El fin del día. Bienvenido, silencio, amigo mío, en la oscura noche que apacigua el rumor del viento como un guerrero cuya furia baila entre los árboles. Y sin verlo yo lo veo limpiar el ruido de la mente cacatúa, ensimismada en su graznido brutal y monocorde, y voz, silencio mío, daga truena del monte que rasga la mugre acumulada, las costras, sobre el instinto fino muriéndose de pura sed por esa tensión donde yo desaparezco. Salvo en la función de tensar el sentido hacia lo visible y su fortuna inagotable cercana a Dios, silencio traicionado amigo nuestro, en el vendaval oscuro del día, dispuesto vaya a saberse a qué, donde el alma se pierde como un piojo en la cabellera turbia del mundo.